aumentar la conciencia mundial sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión. Construir una comunidad de individuos comprometida con el apoyo a la diversidad a través de gestos verdaderos y cotidianos. Combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre la gente de diferentes culturas. Para la Secretaría de Cultura y Turismo y para la Alcaldía de Santiago de Cali en general, ha sido un honor que el Colegio Jefferson y todas las demás organizaciones, los colegios públicos y privados de los cuales ustedes hacen parte, haya escogido esta sede del Centro Cultural para que hagamos esta actividad y que hayamos escogido esta fecha. La Secretaría busca la inclusión de la población afrocolombiana de Santiago de Cali en el sentido de que hoy también es el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Necesitamos mejorar su bienestar, asegurando el disfrute de la cultura y sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación, el empoderamiento de los agentes culturales afrocolombianos, sus organizaciones culturales y artísticas a través del aumento de capacidades. Esto le estamos haciendo un énfasis, pero el hecho es que como Secretaría y como Alcaldía de Santiago de Cali debemos garantizar el acceso a los derechos culturales de toda la población. Sin cultura no hay participación del pueblo y sin este no puede haber desarrollo sostenible. El futuro depende de la cultura. Por esto es peritorio que hagamos un agradecimiento muy formal al Ministerio de Cultura, a la señora Ministra de Cultura, que es nuestra paisana, al director de poblaciones, quienes han hecho posible que durante este mes y en otras actividades tengamos el proyecto de mayo de la Iglesia Africana y que nos haya permitido que la señora Virgil Thompson, integrante del Comité Científico del Proyecto de la Ruta del Esclavo, nos haya deleitado con la presentación que nos hizo hoy. Cali está comprometida, junto con Cartagena, en conmemorar el vigésimo aniversario del proyecto La Ruta del Esclavo, proceso liderado por el Ministerio de Cultura a través de la estrategia Mayo Mes de la Herencia Africana, y que se inició el pasado 30 de abril en esta ciudad con actividades como esta, porque ahí le incluimos hoy 21 de mayo, el 22 mañana en la producción documental, porque Virgil Thompson es una especialista del cine africano y en especial sudafricano, el 30 con otro integrante oriunda de México con el cual esperamos hacer un evento en el Centro de Emprendimiento de la Comuna 13 Santiago de Cali. El objetivo es mirar cómo fue todo el proceso de la esclavitud, evidenciar esos lugares silenciados que se tienden en la historia sobre ese proceso, ver todos los aportes de los afros y el proceso de esclavización en las sociedades actuales. Yo les hago una invitación en nombre del señor alcalde y de la señora secretaria de Cultura a que continuemos en este proceso, nos enmarquemos en las distintas poblaciones como los representantes de los grupos que han estado y están ahora y que nos dedicarán con el cierre en un acto cultural continuando con lo que nos hizo África Cali, y demos una bienvenida a toda esta dinámica en la ciudad de Santiago de Cali que nos permite tener un respeto por la diferencia. Muchísimas gracias.